siguen ampliándose éxitos en la campaña de reparación de daños de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. En el distrito Yonsa, los militares terminaron en solo 3 días la obra del arreglo de canal, el muro de contención y el dique a lo largo de más de 1.650 metros del riachuelo Yeonmyeon. Asimismo, en la zona de Namyang del distrito Onsong, los uniformados aceleran en la etapa final la construcción de viviendas para más de 400 de núcleos familiares. Más de 550 brigadas de choque juvenil organizadas en la zona damnificada han rehabilitado cientos de kilómetros de carreteras y vías férreas y más de 30 puentes destruidos, e impulsado fuertemente la edificación de viviendas. También las fábricas y empresas que se encargan de la fabricación de los materiales y equipos para la reparación de calamidades formaron más de 120 brigadas de choque juveniles que abren a la cabeza la brecha para el incremento de la producción. Además, los obreros de la fábrica de artículos plásticos de uso diario de exmilitares minusválidos de Ranam enviaron una gran cantidad de productos plásticos a la zona damnificada.